Programa en tinieblas número 38. 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. Escuchen bien lo que les voy a relatar. Pero no piensen que estoy loca. Es cierto que siempre he sido nerviosa, muy nerviosa. ¿Pero por qué dicen ustedes que estoy loca? ¡Callen! ¡No lo vuelvan a repetir! Sin embargo, para probarles lo contrario, les contaré con qué astucia e inteligencia terminé con... La enfermedad había agudizado mis sentidos. Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loca entonces? ¿Cómo? Observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. María, María, es hora de que sirvas la comida. Enseguida, señora. Me es imposible decir cómo aquella idea se me metió en la cabeza. Pero una vez dentro de mí, no me dejó ni de día ni de noche. Quizá le sea difícil comprender, pero yo no perseguía ningún propósito. La vieja esa era buena conmigo. Me trataba con amabilidad. Estaba a su servicio desde que era casi una niña. Podría decir que la quería. Su dinero no me interesaba. Jamás me hizo nada malo. Jamás me insultó. Pero ese ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un enorme ojo azul. Cada que la tuerta clavaba su ojo en mí, se me helaba la sangre. ¡Ustedes! Sí, sí, ustedes que me toman por loca. He de decirles que los locos no saben nada. En cambio yo, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver... ¿Con qué habilidad procedí? María. María, ven acá. ¿Qué estás haciendo? Nada. Preparándole la cena, señora. Es tarde. Y como sé que a usted le gusta acostarse a las 8:00. Qué buena eres, María. Nunca fui más amable con la vieja que una semana antes de... Todas las noches, hacia las 12. Hacía girar el picaporte de su puerta y la abría tan suavemente. Pasaba mi cabeza por la abertura. Ustedes se habrían reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. Abría una linterna, de manera que no se viera ninguna luz. Y la vieja tendida ahí sobre la cama. Es que una loca hubiera sido tan prudente como yo. Durante 7 largas noches encontré siempre cerrado ese horrible ojo. Por eso me era imposible cumplir con mi obra. Porque no era la vieja quien me irritaba, sino su ojo. Ese ojo. Buenos días, señora. ¿Pasó bien la noche? Perfectamente, María. ¿Qué quiere que le haga de desayunar? Pues lo que tú desees, mi buena María. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta de la recámara. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas si lograba contener mi satisfacción. Dentro de poco, ese horrible ojo azul que me acosaba no existiría más. Pensar que estaba ahí, abriendo la puerta, y ella ni siquiera soñaba con mis intenciones. Me reí entre dientes de esta idea. Me oyó. Se mueve. Está sobresaltada. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás. Pues no. Como su cuarto estaba completamente oscuro, yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había pasado ya la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló con el picaporte. ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil. De pronto, oí un leve quejido. Entonces supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor ni pena. Era el ahogado sonido que brota del alma cuando el espanto la sobrecoge. Comprendí lo que estaba sintiendo la vieja y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. ¿Quién está ahí? Es el viento. O tal vez un grillo que chirrió una sola vez. Sí, eso es, eso es. Después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia, sin oír que la tuerta volviera a acostarse, decidí abrir una pequeñísima ranura de la linterna. No pueden imaginarse con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó y cayó de lleno sobre su ojo. ¡Oh! Estaba abierto, abierto de par en par. Empecé a enfurecerme mientras la miraba. Lo vi con tanta claridad, de un azul apagado, y con esa horrible tela que lo cubría. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía ser un reloj envuelto en algodones. Aquel sonido me era familiar. Era el latir del corazón de la vieja. Aumentó más mi furia. El latir del corazón iba en aumento. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? El latido crecía y crecía. Me pareció que iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podría escuchar aquel horrible latido. La hora de la vieja había llegado. Abrí la linterna y me precipité en la habitación. ¡Ah! Me bastó un segundo para arrojarla al suelo y echarle encima el colchón. Sentí una gran alegría al ver lo fácil que me había resultado todo. Alonso. Alonso. Despierta. Despierta, Alonso. ¿Qué fue eso? ¿Tú también lo escuchaste? Claro. Parecía como un grito. Y creo que vino de la casa de la señora Elena, la tuerta. Vamos a asomarnos. Mejor llamamos a la policía. Ay, a lo mejor entró un ratero. Espera, voy a llamar por teléfono para que investiguen. ¿Ustedes? Sí, me refiero a ustedes que continúan tomándome por loca. Pero dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que tomé para esconder a Elena. Ante todo, le corté la vida. Luego, levanté 3 planchas del piso de la habitación y la escondí en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. De la mañana. ¿Quién será a estas horas? Buenos días, señores. ¿Qué se les ofrece? Disculpe la molestia, señora. Somos policías y durante la noche recibimos un reporte telefónico. Parece que sus vecinos oyeron un grito. Sí, un grito en la madrugada. Y sospechan que un ladrón pudo haber atacado a la señora de la casa o a usted. ¿Podría decirle a la señora que deseamos hacerle unas preguntas? No tiene nada de qué preocuparse. De seguro el grito que oyeron los vecinos fue el que lancé yo durante una pesadilla. Pero nunca creí que un sueño iba a armar este lío. De todos modos, deseamos hablar con la dueña de la casa. No está. Ayer en la noche se marchó a ver unos familiares que viven fuera de aquí. Ay, pero si ustedes desconfían, pasen. Pasen, puede revisar la casa. Es usted muy amable. Debemos de cumplir con nuestro deber. Llevé a los oficiales a recorrer la casa y los invité a que revisaran, muy bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación de Elena. Este es el cuarto de la señora. Miren, aquí están todas sus pertenencias. No falta nada. Sí, así parece. En el entusiasmo de mi gran hazaña, invité a aquellos caballeros a que se quedaran. Pues bien, como aquí no ha pasado nada, nos marchamos. Muchas gracias por todo. No se vayan. ¿Qué tal les caería una tacita de café? Muy bien, señora. Se lo aceptamos. Acomódense. Les traeré el café a este cuarto porque es el más caliente de la casa. Y haciendo alarde de mi triunfo, coloqué mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mi buen trato los había convencido. Y yo, por mi parte, me hallaba perfectamente cómoda. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálida y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados platicando. ¿Me podría servir otra taza de café? Claro, si no es mucha molestia. No, enseguida se lo traigo. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando. Y cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación. Pero continuaba lo mismo. Y se fue haciendo cada vez más clara. ¡Más clara! Hasta que al fin me di cuenta de que el sonido no se producía dentro de mis oídos. ¿Qué le pasa, señora? Está usted muy pálida. No, nada. Debe ser que no dormí bien por esa pesadilla que ha causado tantos líos. En cuanto nos marchemos, debería descansar un rato. Seguí hablando con soltura. Sin embargo, el sonido aumentaba. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento. Pero los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia. Pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado para otro, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido que salía del lugar donde estaba Elena sobrepujaba a todos los demás. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Entre tanto, los hombres seguían hablando tranquilamente. ¡Qué velada tan terrible! Hemos andado de un lado para otro. Espero que no se nos presente ningún caso en todo el resto del día. ¿Era posible que no oyeran? ¡No! ¡No! ¡Claro que oían y sospechaban! ¡Sabían! Y se estaban burlando de mi horror. Y sí, así lo pensé y lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquella burla. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen. Más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No lo escuchan! ¡Basta de fingir! ¡Yo la maté! ¡Yo la maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí donde está latiendo su corazón! ¡Ahí! El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Tinieblas. Hoy les hemos ofrecido la obra El Corazón del Ator, original de Edgar Allan Poe. Con las actuaciones de Rita Rey, Rosa Elvira Cano, Manuel Ordóñez, Elisa Aragonés y Joao Barrera. Efectos físicos Manuel Cabrera y Pérez. La operación técnica estuvo a cargo de Eduardo Charpenel y Héctor Flores. En la musicalización Miguel García de Fernando. Asesoría de dirección Joao Barrera. Adaptación radiofónica Alma Rodríguez y Fátima. Realización Javier Negrete. A nombre de todo el personal que hace posible la emisión de este programa, les damos las más cumplidas gracias por habernos escuchado y aprovechamos la oportunidad para invitarles a que estén de nueva cuenta con nosotros la próxima semana, misma hora, misma estación. Gracias y hasta entonces.